Buenas tardes, buenas noches, buenos días, ¿cómo están todos ustedes, donde quiera que nos estén viendo? Pues nuevamente aquí estamos con un segundo concierto para todos ustedes. Tenemos mucho, mucho que agradecerles, les debemos tantas cosas a todos ustedes que están en casa y por eso, ahora sí que desde nuestra casa aquí en San José de Lourdes, a la casa de cada uno de ustedes para que se sigan cuidando y mantengamos la distancia que nos indican.